Estos son somos los tres hermanos. Me imagino que somos los hermanos. Este es mi hermano pequeño Javi, este soy yo, y este es mi hermano mayor. Y esta es además justo hecha mirando para allá, para la casa del vecino. Esta es la valla de bloques que había en su tiempo. Mi madre que había puesto las sábanas a colgar, ya de nieve, pues, de nevada, pues no sé yo, cómo, qué coño, cómo, o sea, cómo secarían las sábanas un día de estos. Me imagino que no secarían, pero bueno. Y se arriesgaría de que le pegáramos algún bolazo y le mancháramos las sábanas. Lo más fácil que pasaría sería eso. Y pues un día de nevar, eso era un día en el que lo pasábamos fantástico porque jugábamos a bolazos de nieve. Había algo que llamábamos todos los patinaderos, que eran los charcos, o sea, las calles estaban sin asfaltar. Y había muchos charcos y muchas presitas y tal. Y claro, se helaban, se congelaban. Y era una pista de patinaje fantástica para los chiquillos, pues patináramos. Y nos cayéramos alguna vez, pero bueno, tampoco ha pasado muy nada grave.